Psicología para todos, con Rafael Cortés. Muy buenos días, bienvenidos un martes más a Psicología para Todos. En un instante tendremos vía telefónica a una de las personas, diría yo, que más me ha aportado en mi formación como profesional para hablar de medicamentos en diferentes patologías psicológicas y psiquiátricas. Casi nada. Pero antes, recuerdo rápidamente las vías de contacto con el programa, que son el 630-35-35-76 y nuestro correo electrónico programa@oirradio.es. Ya sabéis, todos los oyentes, que si no podéis escuchar el programa en directo, en nuestra página web, en oirradio.es, tenéis un apartado que pone Escucha tu radio a la carta. Ahí hacéis clic y tenéis todos los programas de la parrilla que nosotros emitimos. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, Rafael. Ya estamos otra semana más aquí. Efectivamente. Hoy la entrada ha sido un poco menos impresionante, claro, como tienes un invitado de lujo, ¿verdad? No siempre puedo hacerte la pelota como a mí me gusta, ¿no? Pero no, hoy tengo un invitado muy importante. Para mí es una persona a la que la tengo muchísimo cariño. Es Jesús González Cajal, que es doctor en psiquiatría, ha trabajado durante muchísimos años en el Hospital de la Princesa en la Comunidad de Madrid, ha sido hasta hace bien poquito también ya profesor de la División de Psicología del Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros durante muchos años, ha trabajado en el campo de la ética, tiene unos cuantos libros muy interesantes y artículos que, como dice él, hay que leerlos cuando se tenga un ratejo, ¿no? Y lo mejor de todo, yo creo, Raúl, es que es un gran psiquiatra, quizá para mí el mejor que yo he conocido, es un gran profesor, de los mejores que yo he tenido, pero lo más importante es que es una gran persona. Y le voy a saludar ya. Muy buenos días, amigo Jesús. Buenos días, Rafa, los dos. Andrés y Rafa, ¿no? Raúl y Rafa, días. RR, los sí, días, sí, sí, sí. Oye, Rafa, has conocido pocos psiquiatras porque... No, eres un mensajero. Es un auténtico placer, Jesús, el compartir estos minutos de radio y sobre todo también un placer para los oyentes el poderte escuchar, porque lo que he dicho en la entrada es verdad. Eres una persona que a mí me ha influido muchísimo, me has enseñado un montonazo de cosas en la psicología y eso me ha hecho también crecer como profesional y sobre todo como persona. Así que te estoy muy agradecido por ello. Pero si lo único que he hecho ha sido comunicarte mis experiencias con mis sufridos pacientes, porque claro, estar conmigo y sobrevivir, hay que ser fuerte. Hay que serlo. En clase, como sabes, sí. Yo lo único que hacía era contaros lo que había visto. Claro. Y lo filtraba por lo que la ciencia dice al respecto y procuraba aclararos cosas. Sí. De manera que si he hecho algo por ti es porque eres una persona especial. Os he dado lo que tenía dentro, chaval, y eso a mí me llena de satisfacción, porque no os he engañado, seguro. Pues una de las cosas que hoy además yo quiero hablar contigo en este rato que tenemos es sobre todo un tema que a la gente muchas veces pasa de puntillas sobre él, que es el tema de los medicamentos, porque siempre nosotros desde este programa tratamos de transmitir pues hábitos saludables, explicamos muchas cosas de la psicología, de la psiquiatría, y hoy creo que era importante, ¿no?, aprovechando tu dedicación, el tratar contigo la importancia que tiene la medicación en estas patologías, ¿no? Yo te quería preguntar, Jesús, sobre todo, ¿cuándo es necesaria la medicación? ¿Dónde está la barrera para decidir que un paciente necesite medicación o no la necesite? Bueno, Rafa, pues mira, como ya sabes, porque me has sufrido en clase, yo he visto aproximadamente 40.000 pacientes en mi carrera, he estado 40 y tantos años, 40.000. Pacientes enfermos mentales, yo creo que ha habido un 7,5, un 8%, el resto no tenían lo que yo llamo enfermedad mental. Uh-huh. Tú sabes que tenemos neurotransmisores, los neurotransmisores son los que regulan la transmisión del impulso nervioso. Eso es. Debajo de toda alteración psicopatológica grave hay una alteración de los neurotransmisores. Uh-huh. Y a esa alteración solo se llega después de averiguarlo mucho desde el punto de vista científico. Voy al grano. Entonces, solo el 7,5% de todos los pacientes que he visto que iban de enfermos mentales realmente lo eran porque tenían una alteración de neurotransmisores. El resto no son enfermos mentales, son alteraciones psicológicas. Pero se mezclan. Quien no sabe de qué va la guerra, lo mezcla todo. Por lo tanto, solo merecen y necesitan medicación ese 7,5 u 8% de todas las personas que hay en el mundo que dicen que tienen trastornos mentales. ¿Te he respondido? Perfectamente. Además, siempre estamos hablando de la importancia, y esto yo creo que va un poco unido al hilo de lo que has comentado, de lo que es la importancia de la evaluación, de saber exactamente. Yo me acuerdo una frase, además, hoy voy a tirar de historia, ¿no? Una frase que tengo grabada tuya, que decías: cuando se hace un diagnóstico, te tiene que temblar el pulso. Porque hay que saber diagnosticar muy bien para identificar muy bien lo que tenemos, porque en función de eso ya el tratamiento es una cosa o es otra. A mí me temblaba el pulso, como sabéis en clase, a mí me temblaba el pulso. Yo tardaba mucho en hacer diagnósticos. ¿Y qué hacía mientras tanto? Recibir muchas veces a los pacientes y escucharles mucho. ¿Te acuerdas de mi símil de la silla? Sí. ¿Te acuerdas de la vez que yo hablé de la silla? Si no se sienta un psicopatólogo y escucha al paciente, no habla, escucha mucho al paciente, hará un diagnóstico equivocado. El diagnóstico correcto solo se hace después de escuchar mucho a los desvalidos seres humanos que creen que tienen una enfermedad mental. Mi mayor alegría era cuando les decía: usted no es un enfermo mental, usted tiene problemas de otra índole. Exacto. Pero no enfermedades. Un enfermo mental, pues es algo muy grave. Y usted no es un enfermo mental, tiene problemas. Como hay mucha gente en casa, seguro que se está preguntando cómo funcionan los medicamentos en nuestro cerebro, porque sabemos que hay muchos tipos de medicamentos psiquiátricos, pero bueno, a nivel general, un poco, pues ansiolíticos, antidepresivos, este tipo de medicamentos que parecen de uso más común, que parece que la gente piensa que es un gelocatil o que es una aspirina o que es un ibuprofeno. ¿Cómo funcionan este tipo de medicamentos en nuestro cerebro, Jesús? Pues nada, todo lo que acaba en ina son aminas biógenas. Las aminas biógenas son lo que forman los neurotransmisores. Por lo tanto, señor, señora, caballero, ciudadano, ciudadana que me está escuchando, si usted está tomando algo y en la fórmula pone INA, que lo haga revisar, hágalo revisar por alguien, porque eso está influyendo en los mecanismos de neurotransmisión de su cerebro. Y si usted toma algo, como el equilibrio es muy inestable de estos neurotransmisores, si usted toma algo sin control, puede alterar ese equilibrio y luego recuperarlo es muy costoso. Eso es. ¿Cuáles son los medicamentos que más se usan en psiquiatría, Jesús? Los ansiolíticos. Mira, Rafa, como sabes, en el mundo pues hay un 6,5% de personas que tienen trastornos de la estirpe del humor. O están deprimidos o están maniformes, un poco alegres, por decirlo de una manera u otra. Entonces, lo que hacen los medicamentos es regular la neurotransmisión. Si esa regulación no se hace con criterios estrictamente científicos, muy rigurosos, muy serios y difícilmente conocidos, y que se usan de una manera muy trivial, pues estamos perjudicando el mecanismo de neurotransmisión, que ya de por sí es muy inestable. Por lo tanto, a lo mejor estamos haciendo mucho daño. ¿Por qué hay que tener especial cuidado sobre todo con antidepresivos, ansiolíticos? Porque muchas veces ves a la gente que dice: estoy nervioso, me voy a tomar un Lexatin. O es que estoy un poco triste, me voy a tomar un Orfidal. Porque tienen aminas biógenas e influyen en los neurotransmisores. Por lo tanto, lo que hay que saber es qué mecanismo neurotransmisor está alterado y dar el medicamento adecuado para regular ese mecanismo, pero teniendo en cuenta que cuando se actúa en un mecanismo de neurotransmisión, se actúa en todos los demás, porque somos unívocos, somos muy, muy, muy perfectos, somos la especie más perfecta, por eso vamos a todas las especies, y eso es gracias a la neurotransmisión. Por lo tanto, cuidado, mucha delicadeza con la neurotransmisión. Y entonces todos los ansiolíticos, si se mira la fórmula, pues tienen alguna INA y actúan en los neurotransmisores. Hoy se confunde pues la ansiedad con la depresión, y como todos los antidepresivos son ansiolíticos, muchas personas, en vez de tomar algo que tranquilice, que les calme, o no tomar nada, toman esto y lo que hacen es desbaratar su sistema. ¿He respondido sí, o me he liado? No, has respondido. Ahora te hago la pregunta en nombre de los oyentes que viene. ¿Por qué muchos pacientes, que yo a mí me pasa, yo tengo muchos pacientes que vienen diagnosticados con trastornos distímicos o con trastornos del estado de ánimo o con trastornos de ansiedad incluso, y vienen muchas veces medicados con un ansiolítico y un antidepresivo? Bueno, lo que voy a decir es severo, porque hay muy pocos profesionales bien formados. Esto que nadie se ofenda. Yo empecé a darme cuenta de que estaba mal formado cuando llevaba algunos años. Uh-huh. Hay que estudiar mucho, hay que tener respeto a las personas que te vienen. Por lo tanto, porque están mal diagnosticados y maltratados. Lamento decir esto. Sí, sí. Yo coincido contigo, además, en el sentido sobre todo de que esto te lo iba a preguntar, pero bueno, ya es que casi lo digo yo. Y si no, me corriges tú ahora. Yo muchas veces... Creo que cada profesional tenemos una parcela y creo que cada uno debemos estar en nuestro ámbito. Y muchas veces te das cuenta de que determinados, aquí toca hablar de médicos porque son los que recetan los medicamentos, no saben recetar medicamentos y cualquier medicamento lo receta cualquier médico. Entonces, yo creo que hay una serie de determinados medicamentos que única y exclusivamente deben de recetar, en este caso, los psiquiatras, igual que hay una serie de medicamentos que recetan los traumatólogos, igual que hay una serie de medicamentos que recetan los neurólogos. Entonces te encuentras que muchas veces desde atención primaria sobre todo, o desde urgencias, te encuentras con medicamentos potentes que ya trae el paciente simplemente porque dice, me cuesta dormir un poco, o es que estoy un poco triste porque me han operado, o es que... Y te encuentras ya este pastel, ¿es o no? Sí, es. Además son como pastelito. Nada, tome usted esto y se va a tranquilizar. Lo que les están haciendo es dependientes del medicamento, porque esta es otra. Este tipo de ansiolíticos, antidepresivos, hace a los enfermos dependientes de ellos. Bueno, vamos allá. Vamos a ver. Tú sabes, en mi época del Hospital de la Princesa y de otros sitios de atención en la sanidad pública, ¿tú sabes cuánto rota un médico normal, un médico de atención primaria por los servicios de psiquiatría? Entre 2 y 4 meses. Yo llevo 40 y llevaba, porque me acabo de jubilar, 40 y tantos años, y he empezado a aprender, como ya he dicho, muy tarde. Uh-huh. Vamos a ver, no hay derecho a que se receten con tanta libertad y trivialidad antidepresivos y ansiolíticos por los médicos de atención primaria. Uh-huh. ¿Quieres que lo repita? Repítelo, venga, que no ha quedado claro. Vamos a ver, seriedad, señores. No receten ansiolíticos y antidepresivos que trastornan todo el sistema de neurotransmisión. Fórmense bien. Los laboratorios van, los representantes de los laboratorios, cuando me vienen a ver a mí y me hablan de estas cosas, yo pongo una cara rara y me dicen, bueno, parece que usted no. Entonces, a personas no completamente bien formadas, médicos de atención primaria, en esto, les van a ofrecer antidepresivos y ansiolíticos y les engañan. Dicho en plata. Sí, sí, está claro que es así. Yo sobre todo lo que, como bien me enseñaste además y como he ido aprendiendo con el paso de los años en la clínica, sobre todo, es la importancia de adecuarse mucho a las necesidades que tienen los pacientes. Y es verdad que los pacientes de primeras, yo creo que ya te piden solo cuando entran por la consulta. A mí me pasa muchas veces, sin ser médico, ya te están pidiendo una pastilla. Pero pobrecitos, ¿qué van a hacer si eso es lo que oyen por televisión, por la radio? Si eso es lo que en las colas del mercado, yo ahora voy al mercado, y ahora en la cola, oye, no seas tonta, tú estás nerviosa, oye, chica, pues no seas tonta, pues tómate esto, que a mí me no sé qué. Vamos a ver, hay que ser serio y riguroso y hay que tener respeto por el desvalido ser humano poco formado que va y te pide ayuda para algo que siente. Hoy, vamos a ver, lo crucial es el 7,5% de las personas que dicen tener problemas de salud mental son enfermos mentales. El resto no necesita medicación. Yo no sé cómo decirlo. Sí, es verdad. De hecho, hay muchas personas que te dicen, pues a ver si puedo ir dejando determinada pastilla, tal, a ver si me voy desenganchando. Hay mucha gente que le tiene también miedo al... Tanto, hay de las dos cosas. Yo veo la gente que... Te interrumpo abruptamente, sí, como siempre, pero si lo has dicho, están enganchados. Si es que crean adicción, si es que es una droga. Claro, esa es si la... Es que es han eso. Enseñado al paciente a drogarse a partir de la medicina. Si es que esto es muy grave. La clave está en que cuando un paciente, obviamente, necesita un tratamiento farmacológico, por supuesto, hay que prescribirle un tratamiento farmacológico, pero como bien dice Jesús, en la mayoría de los casos no es necesario esa prescripción médica, porque hay otras alternativas psicológicas. En el caso de, por ejemplo, la ansiedad, las técnicas de relajación, el entrenamiento en solución de problemas, la reestructuración cognitiva, un montonazo de técnicas que te ayudan a disminuir, a controlar tú mismo esa respuesta natural del organismo, como es la ansiedad, ¿no? Sí, perdona, Rafa, sí. Pero es que la pena es que el ciudadano de a pie va precisamente al psiquiatra, al psicólogo, y se fía de lo que esa persona le dice, evidentemente. Y si le receta pastillas, pues ¿qué va a hacer el ciudadano a pie? Pues fiarse. Mira. Contesta de Jesús, sí, sí, sí. Rafael. Sí, sí, dime, dime. Rafael, escuchadme, por favor. Lo puedo decir ya porque ya estoy fuera. Además, quiero mucho a la casa, al centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros. Uh-huh. En el Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros, el único psiquiatra de toda la división de psicología era yo. Uh-huh. Y entonces, pues, porque la gente es muy buena allí, los compañeros eran muy buenos y me aguantaron, pero yo era psiquiatra. Yo era el único que decía allí estas cosas. Uh-huh. Sí, sí. Vamos a ver, ¿por qué? Porque resulta que los psicólogos en general están muy mal formados. Tú, Rafa, a pesar de estar conmigo, parece que esto lo tienes claro. Pero ojo con esto, que esto a los psicólogos, lo que estoy diciendo, no les gusta. No les gusta. Sí, ellos sí. Confunden y sugieren a los pacientes también que tomen medicamentos, como tú muy bien has dicho, Rafa. Sí, sí. Por lo tanto, aquí lo que se está planteando es que el sistema de formación universitaria hay que revisarlo, al menos en esto. Hay que darle una vuelta de tuerca importante por lo que decimos, por el hecho de que no todos los pacientes necesitan medicación y la medicación solo hay que tomarla cuando es estrictamente necesaria y bajo supervisión de un profesional competente. Y que diagnostique con competencia. Correcto. Que diagnostique con competencia. Y el diagnóstico es muy difícil. Yo tardaba mucho tiempo en diagnosticar. Mis enfermos se iban con otros y decían, uy, ¿cuánto tarda usted? Si fulanita en una consulta, no sé qué. Pues mire usted, yo soy tardón. Sí, sí. Yo soy lentón. Y lo explicaba, por respeto. He procurado no hacer daño. Rafa, tú lo sabes. Yo lo sé. Por eso tampoco he querido meterte en ningún charco por lo que pudiera pasar. Tú me respetabas, pero mucho. No todos me respetan. Lo que yo digo no se lleva, señores. Esto no. Ahora es deprisa, corriendo. Cuando yo digo que para mí has sido y eres el mejor psiquiatra que he conocido, con el que he tratado. No has conocido más que a mí. No, he conocido muchos y por desgracia conozco muchos. Es por esto, no por otra cosa. O sea, es simplemente por el hecho del papel importante. No sabéis lo bueno que es una persona formada en medicina, en patología mental, que le dé un papel tan trascendental a la psicología y que defienda tanto los intereses de la psicología, como muchas veces hemos hablado en este programa, Raúl, porque al final es la suma de todos es lo que cuenta, pero cada uno tenemos que estar concienciados y cada uno tenemos que hacer las cosas bien en nuestra parcela y en nuestro campo. Interrumpo tal vez abruptamente porque si no se me va a olvidar, que el tiempo se pasa. Mira, a mí no se puede pedir a un profesional de la psiquiatría la pastilla de la felicidad. Ajá. Muchas buenas gentes piden ser felices a través de una pastilla. Vamos a ver, que la felicidad se alcanza por otros lados, de otras maneras. Uh-huh. Yo era poco pastillero. Sí. Yo recetaba muy poco, por lo que he dicho, y porque solo lo necesita muy poca cantidad de personas de las que vienen a verte. Uh-huh. Pero hoy se toma, se droga la gente. Hoy se droga la gente con antidepresivos y ansiolíticos. Uh-huh. Es las sustancias adictivas que más se toman. Uh-huh. Esto hay que decirlo. Sí, sí, es así. Con lo cual, los laboratorios ahora, menos mal que ya, pues ya no me intentan, en fin, llevar a cruceros adúlteros, en fin, estoy medio bromeando. Ya lo sé. Pero ojo, hay que ser serios, Rafa, hay que ser serios. Como lo eres tú, chaval, por eso me ha vuelto a llamar. Bueno, 630-35-35-76, programa@oidradio.es, las vías de comunicación con el programa. Me encantaría estar horas y horas hablando contigo, Jesús, pero se nos ha pasado el tiempo volando de una manera. Yo creo que lo que yo pretendía que tú dijeras lo has dicho, y yo creo que tú también has dicho lo que querías decir. Entonces, yo solo puedo decirte que muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con todos los oyentes y emplazarte otro día, porque sí que me gustaría otro día tenerte para hablar de otro asunto. Y prometo que no sea para meterse en charcos, aunque entremos en alguno, pero prometo que no nos meteremos en muchos charcos. Será un placer, y lo ha sido y volverá a serlo en cuanto quieras, y a ver si te veo por ahí en algo. Cuando tú quieras. Un abrazo muy grande, Jesús. En hora de trabajo con los enfermos graves que estás viendo. Estás haciendo mucho bien. Enhorabuena. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo. Otro. Bueno, pues con esto hemos llegado al final del programa de hoy. Creo que ha sido un lujazo, Raúl, hoy lo que hemos tenido. Espero volver a tenerlo. Te ha llegado, esta entrevista. Muchísimo. Las personas que influyen de manera positiva en tu vida, en tu trabajo. Yo mucho de lo que hoy hago con mis pacientes es gracias a personas como Jesús, que me han dado esa formación buena y necesaria para poder tratar de transmitir lo mejor a mis pacientes, y eso se agradece siempre. Entonces yo siempre soy agradecido con las personas que se han portado bien conmigo, y sobre todo con los que me han enseñado, ¿no? Porque recordemos que esto nadie nace sabiendo nada, todo se aprende, ¿no? Y de esta persona he aprendido muchas cosas. Seguiremos aprendiendo a todos en cuanto a psicología, en cuanto a psiquiatría, como hoy, aquí en Psicología para Todos con Rafael Cortés. Ha sido un auténtico placer, nos escuchamos en 7 días. Gracias, Rafael. Adiós.